pastor. Me ayuda, me anima, me da protección. Soy feliz, soy feliz con mi Dios. Mis luchas y pruebas se quedan atrás. Me alienta la voz del Señor. Soy nuevo y alegre, soy un triunfador. Soy feliz, soy feliz con mi Dios. Soy feliz. Jesús, de